va. Yo me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí. Yo me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí. La barca se balance y yo en la popa voy a partir. La barca se balance y yo en la popa voy a partir. ¡Epa, epa! Se va el vapor, ya leve el ancla, se va despidiendo, me causa horror. Zarparemos de Buenaventura con las luces del anochecer. Zarparemos de Buenaventura con las luces del anochecer. 3 días para la carga, 3 noches para beber. 3 días para la carga, 3 noches para beber. Se va el vapor, ya leve el ancla, se va despidiendo, me causa horror. Se va para la costa y yo de ella me voy a despedir. Mi morena se va para la costa y yo de ella me voy a despedir. ¡Ay! La barca se balance y yo en la popa voy a partir. La barca se balance y yo en la popa voy a partir. Se va el vapor, ya leve el ancla, se va despidiendo, me causa horror. Yo no me quedo, caramba, también. Se hace plenilunar y es triste el recuerdo que dejó. La noche se hace plenilunar y es triste el recuerdo que dejó. La vez que mi amada partió, tristemente me puse a llorar. La vez que mi amada partió, tristemente me puse a llorar. Se va el vapor, ya le ve el ancla, se va despidiendo, me causa horror. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena buscando amor. Yo no me quedo, caramba, también me voy.